¿Qué pasó con el liceo, nuestro segundo hogar? ¿Cosas que no se dicen? Evitar hablar de la pandemia. Algo está muy distinto. Está muy distinto. Muy distinto. Muy serio. Se fue la Marce. Se fue la Marce. ¿Uniformes más estrictos? ¿Más horas con aulas? ¿Aulas virtuales volvieron a lo mismo? Mucho desacuerdo entre profes. ¿En quinto y en sexto? Deberíamos estar más conectados con la escuela. No tenemos ganas de hacer tarea. ¡Quiero saltar a la facultad! ¿A la facultad? Da lo mismo lo que hagas. Volvés de la escuela y seguís haciendo tarea. Mucha tarea. Fin de entero haciendo tarea. Bueno, chicos, es una escuela técnica. Se esperaban. ¿Qué pasó con los días temáticos? ¿Qué pasó con los centros? ¿Qué pasa con la participación? Han pasado muchas cosas que bajan la moral. ¿Robo? Man, ¿cómo podés robarte pelis? ¿Quién tiene las letras del buffet? Devuelvan las letras del buffet. ¿Qué dicen las miradas cómplices? La parte oculta de la casa. ¿Para qué me va a servir todo esto? Sumate al programa de radio El Bigote de Sarmiento. Miércoles de 17 a 18. La radio abierta 107.9. Puedes buscarnos en Instagram como Bigote de Sarmiento. Bigote de Sarmiento. Radio del LAE. El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Bueno, estamos acá otro miércoles más con El Bigote de Sarmiento. Volvimos por fin, ya después de muchos programas atrasados que los hemos ido pateando por distintos motivos. Pero el día de hoy volvemos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, la verdad. Una tarde hermosa. Estamos acá un día más. Calurosa, una tarde. Calurosa también, pero es hermosa. Bien. Para mí, hermosa. Calurosa, recién acá llegando. Y bueno, ayer todos nos enteramos en una noticia media impactante para los estudiantes. Ya me vas a contar esa noticia. Primero quiero saber cómo estás, Franco. ¿Cómo estás? Depende. Depende del día. ¿De qué va? Claro, estás a full ahora con las pruebas. Sí. Sí, realmente no sé qué estoy haciendo con mi vida, pero bueno, vamos llegando. Bueno, yo tengo una duda que a mí me quedó, ¿no? ¿Cómo te fue en la prueba de inglés? ¡Uy, la prueba de inglés! ¡La aprobé! ¡Aprobé! ¡Tomá, William! ¿Vos qué tanto? ¿Y vos? Yo no rendí inglés ese día. Pero voy aprobando. Yo estoy aprobando. ¿Y bromatología? No rindo todavía. No rendimos. Un buen 7 me saqué. Pero debo admitir que no me llevo créditos, no fue gracias a mí. Pero bueno, un punto, medio punto le hice yo. Fue gracias a un papelito. Estuvo mal. La cosa es que aprobaste. Perfecto. No sigan sus pasos, jóvenes. No demos más detalles. Y si lo siguen, no lo confiesen. No lo confiesen en radio, pero está bien. Bueno, Isma. Todo bien. Vamos a recuperar todas las semanas perdidas. Y voy a dar un dato no menor. Que no, faltan 59 días, 9 horas y 50 minutos para Navidad. Bien. Wow. 59 días para Navidad. Dato mucho. No menor. Está bien, eso da esperanza para los global y todas esas cosas que vienen ahora. Faltan unos días para perder nuestra cordura. Sí, finalmente. Bueno, en el programa de hoy tenemos una invitada especial. ¿Quién tenemos, Nicole? Traje desde la E. Traje. Es verdad, igual. Vino. Es igual, para nada. Igual. No, bueno. Pero igual la trajiste vos. Está bien. ¿A? Bueno, entonces tenemos acá en el programa a Karen. Sí, mi nombre es Karen, Karen Rodríguez. Bueno, estoy acá invitada por los chiques, los estudiantes del LAE. Y me parece que es una invitación muy hermosa. Así que les agradezco a todos acá por la invitación. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar hablando más adelante en el programa sobre el tema de la salud mental. Y vamos a comentar un poco cuál es tu rol en el liceo. Pero de momento vamos a hablar de un tema que nos ha llamado la atención a todos, no, un tema importante en el liceo. ¿Qué pasó con la serie? Coménteme. Asumió. Va a sumar. La verdad que suma más que restar, pero... Va a sumar otra cosa más importante, que es la dirección del LAE. Se nos fue la Marce, pero viene la Celia. ¡Viene la Celia! Amamos a la Celia, a todos los chicos del LAE. Así que listo, tenemos a Celia directora. No, nosotros en quinto. Bueno, ustedes van a disfrutar a la Celia directora. Es que no hay ser vivo en el LAE que no ame a la Celia. Es que no podés, no te puede caer mal directamente. Es imposible eso. Y claro. Así que bueno, esa noticia. Que una noticia buena en esta semana. Asumir como director, así que... Es algo muy importante, ¿eh?, para nosotros. Otra noticia que nos llegó el día de ayer, que es la extensión de clases de las escuelas del Ancuyo. ¡Qué lindo! Nosotros terminábamos supuestamente el 18 de noviembre. O sea, en 2 semanas, creo. ¿No? Tres semanas. Tres. Bueno, casi nada. 2 semanas ya se iba a terminar antes. Mañana terminan. Mañana. Porque yo lo decido. Impactó una noticia que sería que termina ahora, ni nada más ni menos, 17 de diciembre. De diciembre. Terrible. Horrible noticia. ¿Qué opinan sobre dicha extensión? Porque aún así nosotros sabemos que el comunicado ese fue de la Uncuyo y que el liceo aún... A mí de momento no me llevan a GoSchool, pero no tengo el teléfono. Yo tampoco. Yo opino que no va a ser vivo que aguante el olor a chivo que va a haber el 6 de diciembre con los 40 grados de calor y un ambiente monótono cerrado. Con el ruido de los ventiladores que dan aire caliente. Exacto. Ese va a ser la del ambiente todo depresivo. Horrible. Además es como, bueno, está bien, extiendan todo lo que quieran, ustedes se aguantan adentro del curso. Como tiene las condiciones ideales para estar en un curso. Exacto. A 40 grados de calor. Depende del curso, igual, los cursos nuevos que serán frescos. Para mí sí, yo he ido, tienen 2 aires acondicionados. Ah, bueno, se hacen a los pobres. 0 kilómetros ahí. Bueno, lo único que sé es que todo mi esfuerzo por aprobar todo rápido y ver el mundial, no sé, peligran un poquito. Bueno, igual depende. Igual, porque no faltas, no tengo ninguna. Terminamos de rendir y a ver el mundial, ya está. Peligran no más tus notas que el mundial, la verdad. Yo prefiero faltar a una prueba que faltar a un partido. Y prioridades son prioridades, con razón. Y bueno, yo opino más bien de que espero que esas semanitas que nos queden, porque los globales se acercan y ya tenemos fecha de global. Claro, tenemos todo ya, y como que los profesores también impactó la noticia, tipo, ¿y ahora qué hago? Con todo mi plan. Pero espero que esas semanas sirvan para reforzar a los chicos que le dan más o menos flojo en algunas materias. O recuperatorios para los mismos globales también, que por ahí no se decía que no se llegaba, pero ahora con esta extensión también les sirve bastante. Obvio, sí, sí. Espero que sirvan de algo esas semanitas y que no sea para ir... Simplemente porque se extendieron. Ir porque sí. Ir porque sí, porque no te puedes quedar libre. No te puedes quedar libre. 2 semanas. Vamos a estirar las faltas hasta donde lleguen. Eso es lo que pasa por faltar tanto. Después pasan estas cosas y no puedes faltar. Para eso se guardan las faltas. Cállate, ¿vos cuántas faltas tenés? Cállate. Cállate. No tengo idea cuántas faltas tengo, pero no he faltado casi durante todo el año. Yo tengo como 10. No, ya a mí me quedan un par bastante. Me podría dar el lujo. Yo tengo 14 y media. Cuidado. Uy, esa media es traicionera. Bueno, también vamos a hablar un poco de una serie de charlas que hemos tenido en el LAE. Coméntame, Nicole, ¿qué charlas hemos estado? Esta semana, bueno, entre esta y anterior semana tuvimos unas visitas muy inesperadas y sorprendidas para los estudiantes que nos alegró mucho. Vino Chanti. Bueno, fanatismo full. Me firmó 2 revistas, tengo que decirlo. Chanti dio una charla para los quintos. Para los quintos, para la orientación vocacional. Tuvimos el lujo. Para los quintos y los infiltrados. Claro, para los quintos y los infiltrados. Y bueno, sí, bueno, casualmente la Nicole va al taller de radio y tengo que estar en la entrevista, sí. Casualmente también va al taller de literatura, tengo prioridad. Sí, bueno, sí. Supongamos. Sí, Nicole, sí. Descontar algunas cositas. ¿Y quién más? ¿Quién más? Bien, y por último, este martes vino Pablo Chacón. Coméntanos, Nicole, ¿quién es Pablo Chacón? Pablo Chacón es un boxeador acá mendocino. ¿Y? Sí, un boxeador acá mendocino. Acá mendocino que nos vino a visitar, a dar consejos. Hicimos una nota con Bautista y Sori, que hoy día nos pudieron acompañar. Sorry, vaya a saber por qué. Pero Bautista... Estaba enfermo. Bueno, dato no menor de Pablo Chacón, que es campeón mundial. Campeón mundial. Claro, es un boxeador mendocino. Es un boxeador mendocino, pero campeón mundial. Campeón mundial. Bueno, sí, claro, tiene un gran... ¿no? Claro. Y tenemos una nota con Pablo Chacón y con Chanti. Así que ya la vamos a traer. Claro, ya viene vamos todo a traerla. De corrido. Sí. Y próximamente más visitas todavía, así que... La de Pablo Chacón ya la tenemos, me dicen. Así que podríamos pasar ahora la nota que le hicimos a Pablo Chacón. La radio. En unos minutos. Fallos técnicos. Se lo prometemos. Cortes comerciales. Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Chacón. Ahí está. Voy a mandar un saludo a la FM, ¿no? FM, el Bigote Sarmiento. Ahí viene el Bigote Sarmiento. Bien. Bueno, un placer. Acá estoy con los chicos. Que comenzando una nota. Bien. Pablo, quería que nos hicieran una pequeña síntesis de lo que fue su carrera en el boxeo. Bueno, me inicié a los 13 años, en el año 89, en el Club Mocoroa de Don Paco Bermúdez, un club que, histórico, donde salió Nicolino Loche, el Intocable, y Gustavo Vallas como campeones mundiales. Después, en el 93, me fui a Buenos Aires, al CENAR, a la Selección Argentina de Boxeo Amateur, donde durante 3 años estuve viajando por distintas partes del mundo en distintos torneos continentales, ganando experiencia y esos 3 años preparatorios para las Olimpiadas de Atlanta 96, donde en marzo del 96, en el preolímpico de boxeo en Buenos Aires, en la FAB, clasifiqué como campeón, medalla de oro, campeón sudamericano preolímpico, que logré ir a las Olimpiadas. Bueno, llegamos a las Olimpiadas y fui medalla de bronce junto a Floyd Mayweather, un norteamericano muy conocido, fuimos los dos terceros. Después, en el año 2001, fui campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo, lo gané en Hungría. Hasta mi última pelea, el 2 de diciembre del 2005, en el Luna Park, donde gané el título intercontinental. Y bueno, debido a una cuestión de salud que tuve desprendimiento de retina, hasta ahí llegó mi carrera, que tenía 30 años. Bueno, una carrera muy increíble, la verdad. No, es un honor. Tanto trabajo y bueno, empezó desde muy chiquito, 13 años. Sí. Para usted, ¿fue muy difícil? O sea, entrenamiento, ese deber de hacer todos los días, porque no es una cosa de que, bueno, hago una vez cada año y me convierto en un gran boxeador, porque sí. Sí, obviamente, me inicié a los 13 años, pero fue difícil porque yo vivía bastante retirado del gimnasio, que estaba en la calle Estrada de Ciudad, Estrada y 9 de julio, en Mocoroa, y yo me iba caminando desde mi casa todos los días. Primero trabajaba en la carretela o de ayudante albañil, de ayudante plomero, changueando, y después me tenía que ir a las 4 de la tarde, me iba caminando, que entraba a las 5 al club, ¿no?, a entrenar. Fue difícil porque éramos muy humildes también, ¿no? Y bueno, fueron unos inicios complicados, difíciles, pero bueno, lo hice con mucho placer, con mucho gusto, porque descubrí que más allá que yo comencé porque quería ser boxeador, porque mi padre había sido boxeador, yo veía sus fotos y decía que quería ser boxeador como él, ¿no? Como que él era mi espejo. Claro. Era en realidad mi espejo y así comencé, ¿no? Claro. Bueno, usted también se da cuenta de que es un como un ejemplo para muchos chicos que, bueno, hay algunos que por a veces agarran el bajón por los bajos recursos, que muchos ahora en esta situación no estamos pasando bien para nada. Y uno se preocupa y quiere seguir sus sueños, y la disciplina a tan corta edad, eso es todo un esfuerzo que usted hizo y admiramos un montón, porque no cualquiera lo hace, si apenas a nosotros nos cuesta levantarnos a las 6 de la mañana. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cuál es el rival más complicado que te has enfrentado? El rival más complicado a nivel amateur fue en las Olimpiadas, el tailandés que me ganó en la semifinal, que después fue medalla de bronce, fue campeón olímpico, que es Somlun Kamsim, el tailandés. Eso a nivel amateur. Como profesional, el rival más complicado fue Frey Norwood en el 25 de mayo del 2000, que peleé acá en el Estadio Mundialista ante 25.000 personas. El norteamericano era campeón mundial y vino y me ganó. No le pude ganar, fue una pelea dura y no pude consagrarme campeón mundial acá en mi provincia, ¿no? Lo logré después, un año después. Claro. ¿Y con Mayweather llegó a enfrentarse? O sea, pues dijo que quedó segundo, creo. Claro, con Floyd Mayweather, el norteamericano, fuimos los dos bronce. Porque en el boxeo, el tercer puesto no se disputa. Los dos que pierden semifinal, quedan 2 días de competencia y venimos a hacer 4 peleas, y como es un deporte de contacto directo, no. Entonces el tercer puesto no se disputa, fuimos por una cuestión de tiempos también, ¿no? Así que fuimos los dos terceros. Y yo fui primer tercero porque perdí con el que ganó el oro después. ¿Otra pregunta? Yo tengo una. ¿Vos recomendarías, o sea, ponele, no sé, yo que no hago deporte para nada, no, nunca hice mucho, empezar así en el boxeo, recomendarías eso o no? Porque según tengo entendido, es un entrenamiento muy intenso el del boxeo. Entonces no sé si me lo recomendarías o no. Sí, claro, por supuesto que te lo recomiendo. Mucha gente va a practicar boxeo y no hace falta que sea boxeo competitivo. Puede ser boxeo recreativo y practicás todo lo que es el entrenamiento del boxeo, la parte física, la parte técnica, pegar a la bolsa, hacer soga, sombra, manopla, boxeo dirigido, y no necesariamente tener que subir al ring y golpearte, porque eso es opcional. Eso es opcional. Entonces, sí te lo recomiendo, porque es sano, porque el boxeo es salud, porque el boxeo te motiva, te genera mucha seguridad, también seguridad cuando uno empieza a aprender técnica y sabes que vos en una circunstancia de conflicto podés defenderte, no salir a pelear, pero sí a defenderte. Entonces sí te lo recomiendo. Muchos chicos y chicas han comenzado en el boxeo como boxeo recreativo por aprender un poco de defensa y hacer un poco de deporte, que es salud, ¿no? Y después han terminado compitiendo. La verdad que se motivan, se enganchan, se meten y es muy bonito verlos después cuando han competido. No digo todos, pero la gran mayoría. Incluso hasta tengo boxeadores o chicos que practican boxeo y que hasta suben las riñas en guantes. Personas mayores también. Tengo un abogado que es un amigo y entrena y hace boxeo. Tengo un contador que es mi contador, también entrena y hace boxeo. Una escribana amiga también que vaya, les encanta porque la verdad que a pesar de ser un deporte individual en que se compite individualmente, se entrena a nivel grupal y eso es espectacular y se genera un clima muy bonito. Sí, obvio, te lo recomiendo. Claro, muy bueno para la salud. Hay muchas cosas en contra, de por sí actividad física o cualquier deporte. Exacto. Es muy recomendable hacer. Bueno. Dentro de las prácticas que tiene de boxeo, ¿usted se llevaba bien con sus compañeros o tuvo problemas de tener amistad o algo? ¿Cómo lo manejó en esas situaciones? No, la verdad que siempre me llevé bien. Siempre me llevé bien. No, generalmente no hay problema. En los grupos se puede generar algún inconveniente, algún problema, pero generalmente no. Generalmente se arma un grupo hermoso, lindo, se comparte. Y los que compiten, los que suben al ring, hacen guantes, con guantes grandes, con cabezal, con protección. Pero bueno, igual se tienen que golpear porque es un deporte de contacto y de ver quién anda mejor o se miden, una manera de medirse. Y sin embargo, después te bajas al ring y seguís charlando. El boxeo es uno de los deportes más nobles, porque vos subís arriba un ring a golpearte y después te abrazás y salís y compartís. ¿Entendés? Entonces... la nobleza al 100%, ¿no? Claro, el compañerismo, el respeto mutuo, porque dentro de todo no es que se golpean, es su profesión, su deporte, es algo que los dos están de acuerdo, es una pasión que ustedes también tienen, supongo. Claro. Es una pasión, sí, la verdad que sí, el boxeo te atrapa y es una pasión. Sinceramente una pasión te atrapa y también te enseña a compartir porque, te vuelvo a reiterar, se entrena de manera grupal. Se compite a nivel de manera individual, pero se entrena de manera grupal y se hacen muchas amistades, mucho compañerismo y algunos después logran tener una amistad. El boxeo hace 20 años que empezaron a competir las mujeres, entonces es mixto. También se conocen personas y se forman un noviazgo, una pareja, claro, un matrimonio. Yo tengo un matrimonio amigo, chicos que son matrimonios, son dos jóvenes de 22 años, una chica, Brisa Alfonso, que está estudiando el profesorado de educación física, está en el cuarto año, con Kevin Muñoz, que es campeón mundial juvenil y sudamericano, que va a pelear ahora el 5, lo van a ver por Toys Sport. Y Brisa Alfonso está por debutar como profesional. Se conocieron hace 6 años en el gimnasio. Y hoy viven juntos, son pareja. Y los dos boxeadores, uno ya con una realidad muy linda, que es Kevin Muñoz, el Diamante Muñoz. Y ella está por debutar ahora pronto como profesional. Así que claro. La verdad que genera muchísimas cosas lindas el deporte, el boxeo, ¿no? En este caso. Eso, en este caso, que bueno, es lo que su profesión, el boxeo, su pasión, ¿eh? Obvio. Es todo. Bueno, otra pregunta más. Franco. Bueno, ¿qué consejo le daría a los chicos que por a veces carecen de bajos recursos o están medio desmotivados a empezar un deporte, el boxeo o como cualquier cosa? El consejo es que le tienen que meter mucha garra, mucha fuerza, hay que ser muy fuerte espiritualmente, hay que ponerle mucho huevo, disculpa la expresión, pero para todo lo que encaren en la vida tienen que meterle mucha perseverancia, constancia y tener mucha fe, ya sea en el estudio, ya sea en el deporte, ya sea en el teatro, ya sea, todo cuesta, y cuando sos de bajos recursos cuesta mucho más. Lo que hay que hacer es meterle mucha garra, mucha constancia, creer en sí mismo, creer en el compañerismo también, que es lo mejor. Pero bueno, principalmente ser positivo y muy fuerte. No te tiene que. Yo, en mi caso, ¿no? Yo sí siempre fui muy fuerte espiritualmente y positivo. Cuando algo no se dio o no salió bien, le seguí metiendo para lograr vencer esa barrera y seguir adelante y que se den las cosas. Más allá de ganar o perder. Es una carrera, como también la puede ser el estudio, para hacer una carrera, una futura carrera. Estudie lo que te guste y lo que tenga a mano y lo que te den las posibilidades para hacer, así que a meterle firme. Bueno, muchísimas gracias, un gusto. La radio de Sarmiento le mando un gran abrazo, también lo invita en cualquier ocasión venir a la radio y hablar más bien exclusivamente con nosotros chicos que hoy día lamentablemente no pudieron estar acá. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por la nota, por la invitación y bueno, nos estaremos viendo cuando ustedes lo propongan. Está bien. Estás escuchando El Bigote de Sarmiento, un programa hecho por estudiantes del Liceo Agrícola y para el mundo. Bueno, estábamos escuchando ahí la entrevista que le realizó Nicole a Pablo Chacón. Me dejé reír, de pío. Ya Nicole sé que y molen, Franco. Bueno, y Franco también. Y bueno, Radio Sarmiento me quedó un poquito como falto de qué radio es. ¿Qué radio estamos escuchando? A ver. Yo lo entrevisté y estuve ahí muy cerca, me puse nerviosa. Claro, sí, bueno, una estrella muy famosa, ¿verdad? Sí. ¿Podrías entonces, Franco, recordarme? Yo lo aclaro, redes? Tranquilo, yo claro, no me pongo por favor, nervioso, porque al final... Corrija el error. Corrija su error. Yo hablo bien, ¿ok? Ok, esto es así. En Instagram nos pueden seguir como @bigotesarmiento. Excelente. Y también pueden seguir a Radio Abierta, que es... Uno, muy importante. Bueno, uno. Es el número uno. Radio si no Abierta, van a seguir a otra radio. Uno, abierta. Claro. Bueno, además queremos agradecer también a Sofi y a Oliverio que nos están acompañando desde la consola. Así que muchas gracias chicos porque hoy Alexis nos dejó un poquito a la deriva. Alexis, cuando vengas. Un saludo para Alexis, pero Nicole creo que está un poco enojada. No. Después hablamos. Después hablamos. Bueno, aprovecho el corte para decir que faltan 4 horas. No, 4 horas casi. Bueno, ya le dijiste mal al dato. 4 días, 9 horas y 30 minutos. Acostúmbrense a datos así. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. Para Halloween. Para Halloween. Para esa fecha antipatria. Ok, entonces inauguramos la sección datos que... No importa. Datos de fechas que nos importan pero que no nos acordamos. Bueno. No son de menor importancia. Cuidado. Exacto, no es de menor importancia saber eso. A partir de ahora inauguramos un bloque que va a ser datos de que no son de menor importancia. Excelente. Eso sí. En el liceo iban a hacer un día temático de Halloween. No necesariamente de Halloween, pero era sobre que nos daban distintos países a cada uno y tenía que representar su cultura. No, sí, bueno, eso ya sé. Yo tenía entendido que el lunes había día temático de Halloween. A eso yo no lo he entendido y no lo he escuchado. Bueno, seguramente sí, porque el liceo ya sabemos, cuando hay una fecha importante, de datos no menor, hacen algo. El centro estudiante siempre está presente. El centro estudiante, si hace algo, lo va a avisar el día antes. Bueno, bueno, está bien, bueno, sí. Día antes a las 11 de la noche. Claro, bastante bien. Y espera su cooperación. Bueno, bueno, y el tema de los países. ¿Qué es esto de los países? El tema de los países, esta semana estuvo las colectividades, hoy día les tocó a la división C. Yo soy primero C, Franco. Segundo C. Yo representé al país de Alemania. Y a las preceptoras también les tocó. Yo, las preceptoras hicieron Marruecos y yo hice Australia. Nos quedó bastante... Puchira, de Australia, la verdad, bastante feo. Aguante Alemania, le puse toda la garra. Bueno, viste Egipto. No. Yo, a ver, yo levanto la mano y doy presente a mi curso, quinto B. B. No sé, porque bueno, justamente a nuestros compañeros del C están rindiendo bromatología y bueno, teníamos que dar el presente por ellos. Pero no salió aceptable. No, aceptable, simplemente pusimos una bandera. Mañana. No, pusimos dos cosas a aprender. Pues la cosa es que no nos vieron y no nos compraron. ¿Sabes lo que me genera expectativa? Tercero B. Le tocó Japón. Ustedes no. ¿Cuánto que traen Maruchan? ¿Cuánto que traen Maruchan? ¿Qué yo estoy país para tenían posar. Ustedes? Egipto, era el... Egipto, por alguna razón... El pie con guardapolvo, con una sábana en la cabeza y unos lentes de sol. Por alguna razón la bandera de Egipto quedó en mi curso. Pero bueno, está ahí. Ahora tenemos una bandera de Egipto que no es nuestra y está buena. Ah. No recalquemos los... Nos roba... Los chorros, básicamente. Chicos, ¿qué chorro? De confesar delitos en directo, por favor. Chorros que son su división. Messi chiquito. El nano bostero. ¿Dónde quedó? En el baño. Ese Messi chiquito vivió muchas cosas que no debía vivir. No sé, no sé qué nos estamos metiendo. Bueno. Volviendo a las colectividades. El Pou es muy importante también en la cultura de los segundos. Es verdad, un Pou. El Pou. Un Pou, sí, para mí es muy importante para los terceros, honestamente. Bueno, no fuimos. Sí, volviendo un poco internos, a las colectividades. Internos. Yo, justo me toca mañana. Y me tocó Brasil. Vamos a ver. Quinto vamos C. Vamos a ver cómo bailás la Macarena. Quinto C. Claro, el tema es que hoy dijeron... la Macarena Brasil, sí. No importa. Dejalo que sueñe el niño. ¿Cómo es la canción? Cantala. Dale a tu cuerpo alegría. No, qué ritmo que. No, la voy a cantar. En brasilero. Con super alineado. Versión bossa nova. No, el caso es que hoy unos compañeros de mi curso, que eran dos, concretamente el número, dijeron que querían hacer un baile. Uy. Porque hasta donde tengo entendido tenían que hacer baile. Sí. Pero muchos no hicieron baile. Bueno, si querías. Ellos quieren hacer baile mañana. Y eran dos nomás y mandaron el video de qué baile querían hacer. Y dijeron, métanse a alguien más. Y yo, por buena onda, dije, yo me meto. Cuando me metí es un... Bañate, grabo y lo subo. Es un baile carnaval. Increíble. En bikini. En zunga. No pienso bailar en bikini. O sea, haré dos movimientos boludos y... Te prometo, por lo más sagrado que tengo en mi vida, que mañana... Voy a ir, voy a conseguir el video y voy a pedir a la Ana que me preste las redes sociales del Bigote de Sarmiento y lo suba. ¿Para qué? Bueno. ¡Para tener más visitas! Que... El morbo vende. Todos los oyentes quieren ver a Lauti bailando en zunga, todo el mundo. No voy a bailar en zunga, ya empecemos por ahí, el morbo vende. En fin. Bueno, recapitulando. Vamos ahora al tema principal, descartando todo lo dicho. Vamos a hablar sobre salud mental. Bueno, queda un poco raro empezar a hablar de salud mental después de haber dicho que... bueno, vamos a hablar sobre este tema. Vamos a estar hablando con Karen. Primero contanos, Karen, un poco de qué te encargas vos en el liceo. Bueno, yo entré hace este año, en mayo, gané un concurso ahí en el liceo. Mi profesión es psicóloga, como ustedes saben. Y básicamente el servicio tiene un montón de funciones, pero para resumir, podemos decir que somos orientadoras de los estudiantes, ¿sí? Y abordamos distintas cuestiones, ¿no? Pero por sobre todo es el apoyo pedagógico, psicológico, ¿no? Y social de los estudiantes, ¿no? En sus diversas necesidades. Ajá. Entonces esto es una oficina en el liceo y tienen como apoyo. No debería funcionar como oficina, ¿no? O sea, no es una oficina, el servicio es, el servicio tiene esta relación constante con los estudiantes, entonces debería ser una relación vincular sostenida en el tiempo con los estudiantes del liceo, ¿no? No debería funcionar como antiguamente funcionaba los gabinetes, ¿no? Como en contrapunto, cuando el estudiante tenía un conflicto o un problema, se lo citaba a ese gabinete. Y en realidad el servicio es un nuevo paradigma, ¿no? Donde se busca, de alguna manera, integrar este acompañamiento, esta orientación en el espacio cotidiano de los estudiantes sin necesidad de tener un conflicto, ¿no? ¿Se entiende? Como antes te derivaban al servicio de orientación cuando tenías algún problema. En el marco antiguo del gabinete. Sí. ¿Y ahora cómo intentan integrarlo eso? ¿Y en la ¿A través de qué métodos? Uh-huh. Por lo general hay un seguimiento de los estudiantes, se busca articular con las familias, cada orientadora tiene a cargo una división, un año, entonces cada orientadora sabe la necesidad grupal de esos estudiantes, entonces se busca todo el tiempo dialogar con los estudiantes. Esa sería como la estrategia fundamental, ¿no? Y articular activando redes, distintas redes, ¿no? Ya sea con los directivos, con las familias, con los compañeros de los estudiantes, ¿no? Y se busca crear redes de apoyos y pilares diversos, ¿no? Claro. Entonces, digamos, esto también ha surgido ahora por el marco del tema de la salud mental. Ha venido como anillo al dedo todo esto. ¿Y qué puedes contarnos? ¿Por qué crees que se ha empezado a dar tanto énfasis ahora este año con el tema de salud mental en los jóvenes? ¿Hay alguna ley que ha surgido? Mira, en principio yo creo que hay un quiebre como histórico, ¿no? Que es un acontecimiento que hemos vivido todos, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Como suceso mundial. Y eso me parece que ha puesto sobre la mesa y en tela de juicio las prácticas en salud mental y cómo esas prácticas influyen en la comunidad, ¿no? ¿Y qué pasa con, puntualmente, les adolescentes? Es que les adolescentes son los primeros, digamos, ahí en la fila que en algún punto sintomatizan y ponen ahí el cuerpo, ¿no? Para expresar este malestar, digamos, porque son los jóvenes los que primero sintomatizan todo en este sentido, porque son los que están en una etapa de desarrollo, si se quiere llamarlo así, ¿no? En donde están creciendo y adquiriendo nuevos recursos simbólicos, nuevos aprendizajes, y son los primeros por ahí en verse afectados, ¿sí? Entonces, creo que los adolescentes son los primeros en empezar a plantear, ¿no? Esto, puertas afuera del LAE, hay un movimiento de jóvenes que están cuestionando las prácticas en salud mental, los servicios en salud mental en la provincia y empezando a debatir las juventudes acerca de esta famosa ley de salud mental. ¿Y qué ley es esa? Sí. ¿Qué ley es esa? Ustedes pasan deteniéndome y preguntando. Sí. La ley de salud mental es la 26.657. Es una ley que se sanciona en el 2010. Esta ley ya lleva 12 años sancionada en diciembre del 2010. Se promulgó en el mismo año. Es una ley de orden público, que quiere decir que todas las provincias están obligadas a adherir a esa ley nacional, porque es una ley nacional. Y si quieren les puedo contar un poco de qué se trata, si a ustedes les interesa. Dale, claro que sí, por favor. esta ley acá en Mendoza no se adhiere, esto es importante, remarcar, que la provincia no adhiere a esta ley de salud mental. Porque, hay una cuestión no sé si política, pero en principio tiene que ser, tiene que ver con eso. La ley de salud mental está como pensada en el marco internacional de los derechos humanos, ¿sí? Y eso es un punto como el eje transversal o la columna vertebral de la ley de salud mental, ¿sí? A mí me gustaría introducir, si me permiten, como la definición de salud mental como para partir de ahí y entender de qué se trata, ¿sí? Sí, sí. Bueno, sí, entonces, si la traje, si alguien la quiere leer, la puede leer, allá, es esta. Que Franco está ahí. Hay alguien que acá está en taller de literatura, con gusto. Bueno. Bueno. Tanto que lo careteaba, ahora que... Claro, yo taller de literatura. Listo, lee usted. De 10, mira. No, de 10. Con ayuda de un papel, creo. Y la lengua es eso. Bueno. No es de esta lengua, es la otra. Bueno, capítulo 2, definición. Se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Bueno, ¿y qué entendieron de eso? O sea, no les quiero dar una clase, pero como por ahí para pensar un poco y abrir un poco la definición. A ver. Bueno, básicamente como un poco... Dale, Nicole, vos que sabés lengua. Bueno, si quieren les ayudo un poquito. Es básicamente tiene que ver la salud mental con varios factores, ¿sí? Varios factores. Eso te iba a decir. Tiene que ver no solo con lo biológico, ¿sí? Porque muchas veces se cae en esto de que la salud mental tiene que ver solamente con lo biológico y se piensa en una mirada hegemónica médica, con solamente la medicación, sino que tiene que ver con otros componentes. Habla de un bienestar social, psicológico, ¿sí? Y cultural, digo, y socioeconómico, ¿no? Entonces, no podemos pensar la salud mental en el marco de solamente lo individual, sino que tenemos que tener una visión más colectiva. Claro, de todo el alrededor, que de una persona que puede pasar, porque no es lo mismo que yo tenga depresión porque personal por cosas de violencia de género, cosas personales, que otra persona tenga depresión por depende de todo. Porque acaba de perder el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos patologizar todo lo que una persona transita en su vida, ¿sí? Entonces, volviendo, o sea, partiendo de esta base... Al tema estudiantil. Al tema estudiantil es que en el marco de esta ley, digamos, tenemos que pensar al estudiante como un sujeto, ¿no? Ciudadano pleno que vive y convive en un ambiente, en una red, en una sociedad, ¿sí? Entonces tenemos que pensar al servicio de orientación desde ese lugar, desde la activación de redes, ¿sí? Yo quería como... Sí, no sé si tengo tiempo, ¿no? Como bien. Sí. Yo no manejo el timing radial. Pero quería como volver al tema de la ley de salud mental, que me parece fundamental porque no hay información acerca de eso y todos opinamos, digamos, y hay muchas discusiones actualmente abiertas de la ley a favor, en contra y demás. A mí lo que me gustaría remarcar de la ley es en los tratados internacionales que respaldan esta ley, que tienen que ver con acuerdos en Caracas y en los años 90 con la Organización Panamericana de la Salud, en donde básicamente, se los hago corto como un cuentito, se juntan un par de psiquiatras, psicólogos, y se ponen a pensar que el contexto de encierro en salud mental no es adecuado y nos priva de las libertades que tenemos básicas de cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, en el marco de esos tratados internacionales se piensa la ley de salud mental para descentralizar los hospitales, digamos, monovalentes. ¿Qué quiere decir? Que son hospitales neuropsiquiátricos dedicados solamente a eso, ¿no? Y se descentralizaría con la ley de salud mental a hospitales generales y atención primaria en distintos lugares de los barrios, las salitas. Claro, atención pública para cualquier persona, sí, y de hecho. Sería una atención pública. Ajá. Sí, así la que... salud estaría en el marco de un derecho humano básico, ¿no? Karen, hola. Me meto acá de salgo de la operación y entro acá al equipo. Consultarte también pensando en los distintos padecimientos que pueden tener les pibes, pero también en todos los prejuicios, en todos los estereotipos, en todos los estigmas que hay en relación a la salud mental, siendo que actualmente, como vos decís, ¿no?, se tiende a la descomenialización. Desmanicomenialización, muy sí. difícil decirlo. Sí. Pero también hay una idea muy fuerte de lo que es la salud mental, de, bueno, a mí no me va a pasar... de esos temas no hablar, y cómo a partir con fuerza de la discusión de la ley, que se logró la ley ya hace cuánto, hace como 10, 12 años. Que se ha puesto sobre la mesa el tema de esto sí queremos hablar, y bueno, creo que ha sido potencial con lo de la pandemia, y como vos decís, potencial también para las juventudes, las infancias y las juventudes. Entonces, en el marco de eso, consultarte cómo se trabaja en la escuela el tema de los prejuicios y sobre todo el estigma que hay en relación a la salud mental y a quienes en algún momento podemos incluirnos en ese, podemos tener algún tipo de padecimiento, de alguna crisis, y bueno, siempre pensándolo en el marco de la escuela, ¿no? Sí. Bueno, desde el servicio se cuidan mucho, primero la privacidad de los estudiantes, digamos, en este sentido, cuando tienen o están atravesando alguna dificultad, algún padecimiento. Yo hablo de padecimiento mental porque es lo que la ley dice. La ley habla de padecimiento mental en contrapunto con los trastornos, las enfermedades, como pensar la salud mental en un paradigma antiguo que es este, de la mano del estigma, ¿no? Entonces, si pensamos en diagnósticos, trastornos, no digo que los diagnósticos no son necesarios, pero si hablamos de trastornos y enfermedades en salud mental, lo más probable es que terminemos pensando que la enfermedad me va a generar un estigma. Desde el servicio siempre se busca relativizar esto, no caer prontamente en los diagnósticos, se busca acompañar al estudiante desde un lugar más saludable, más proactivo, más propositivista, digamos, y no negándole el padecimiento mental, sino acompañándolo, teniendo en cuenta de que el adolescente está en una etapa de desarrollo y tiene potencial de salud. Entonces, no podemos pensar un padecimiento mental como algo fijo, porque de hecho el padecimiento mental tiene que ver con algo que oscila, que es acotado en el tiempo y que puede modificarse y variar. Con respecto a lo que me preguntás de que todos podemos acceder al servicio de salud mental, la ley habla de usuario de salud mental y como usuario tenemos todos acceso a la salud mental, digamos, ¿no? Entonces, todos podemos hacer uso de los servicios de salud mental y no necesariamente porque tenemos un padecimiento, porque eso también es pensarlo desde un lugar de enfermedad, digamos. Tenemos que recurrir a los espacios de salud mental solo porque tenemos ansiedad, ataque de pánico, depresión, pero no pensamos a la salud mental como un espacio de reflexión o un espacio de escucha, como, bueno, un espacio como el que se está proponiendo acá, ¿no? Con ustedes. Sí. Voy a hacer una pregunta un poco más general, volviendo al tema de la pandemia. ¿Se nota mucho el cambio en la salud mental antes de la pandemia y después de la pandemia? Porque yo he sentido muchos estudios, mucho, pero no he sentido a nadie hablar, o sea... Nadie como tipo... Sí, hablar a nosotros sobre eso. Claro. Yo como psicóloga por fuera del servicio, porque a ver, en el servicio no hacemos tratamiento, digo, en el servicio hacemos orientación de las familias y los estudiantes. Lo demás... hay una derivación y una articulación con otros espacios y seguimiento. Pero yo por fuera del LAE tengo consultorio, atiendo a consultantes, ¿no? Yo esto lo vengo viendo desde hace mucho tiempo, como el malestar o la incomodidad o los padecimientos, ¿no? O el padecer, ¿no? Yo creo que la pandemia vino como a hacer un quiebre en cuanto a la visualización o a la visibilidad de lo que está el sujeto transitando, ¿no? Como que la pandemia vino a incomodar en ese sentido. Dijo, bueno, a ver, el contexto de encierro que vivimos, por ejemplo, es un punto ahí de flaquelo, ¿no? Porque nos vino como a exacerbar aquel padecimiento que ya veníamos o disuadiendo o veníamos esquivándole o no veníamos haciéndonos cargo de algunas cosas, y la pandemia vino como a decirte, bueno, hay un punto de basta acá, vos necesitás o poder empezar a hablar de lo que te pasa o necesitas un espacio de escucha, ¿no? Entonces, bueno, muchas personas con situaciones un poco más por ahí que se les fue de control, les fue las manos, porque, bueno, les agarra ataques de ansiedad, episodios de depresión y demás, propio de la pandemia, ¿no? Pero sí, ya viene como desde la historicidad del sujeto. Tengo otra pregunta. Voy a hacer una pregunta acoplada por eso. Bueno. Sí, también se notó si hay aumento o decrecimiento de consultantes después de la pandemia. Mira, no tengo datos, y eso también, el tema de los datos es importante porque acá el Observatorio de Mendoza debería estar mucho más activo en esto, no tenemos datos actuales. Pero te puedo dar datos más desde la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que hubo un incremento en la depresión en las mujeres, por ejemplo, ¿no? A nivel mundial. Y acá voy a poner los lentes violetas y les voy a decir que por qué el aumento de depresión en cuerpos feminizados, ¿no? Vamos a hablar de eso y no de mujeres. Porque son los cuerpos feminizados los que están en las cadenas de cuidado precarizadas, ¿no? Entonces, estos cuerpos feminizados son los que se encargan de el cuidado de les hijes, el cuidado de la vida cotidiana, muchas sostienen solas la economía del hogar, son las que producen ese 20% del PBI, entonces son las que están a la base de la producción, ¿sí? También te sumo, digo, el cuidado de adultos mayores, el cuidado de las personas enfermas en las familias. Sí, totalmente. Todos esos cuidados, digo, que les brindan al otro y son los cuerpos feminizados y que por lo general ocupan lugares de trabajos precarizados, ¿no? Sumado a eso, no tienen acceso a los servicios de salud mental, que muchas veces son pagos, y ahí tenemos un sesgo de clase, ¿no? Una mirada de clase, ¿por qué? Porque se está volviendo un privilegio el tema del acceso al de servicios de salud mental. Claro. Muy interesante. Ahora, volviendo un poco más para el lado estudiantil, nos gustaría que nos dieras un consejo, porque esta semana estuvimos muy agobiados con los estudios, hay mucho estrés escolar, tengo amigos que están padeciendo con estrés escolar. Nos gustaría que nos dieras unos consejos para cómo calmarnos, cómo hacemos, porque por eso estamos muy perdidos, que mirá, ni yo misma te puedo hacer la pregunta entera. Bueno, no tengo una receta, claramente, si no, ya lo estaría como publicando en un libro o algo así. Tampoco tengo el saber absoluto, pero a ver, en principio, pensar algunas estrategias básicas como, primero, dar aviso de lo que me está pasando, ¿sí? Acercarse al servicio de orientación en primera instancia, comunicar, digamos, no aislarse, no quedarse solos con lo que le están pasando, ¿no? Los picos de estrés frente a los globales es como lo más común y va a ir variando en cada estudiante cómo se posiciona frente a esas situaciones estresantes. Digo, cada uno tiene sus mecanismos de defensa, sus tendencias, ¿no? A que se le caiga el pelo, a que duerma menos, a comer un poco más. Digo, entonces, todas estas situaciones de estrés, está bueno tener un espacio de contención, de escucha, ¿no? Y de ponerle palabra por ahí a lo que le está pasando, aunque sea algo como, y no, necesito, que alguien me escuche porque porque, no sé, desaprobé un parcial, desaprobé un global, ¿no? Y ya eso es en sí mismo no solo una especie de catarsis, sino que el otro te puede escuchar y acompañar en ese sentido, ¿sí? Pero sobre todo dar aviso al servicio. Yo siempre por ahí estoy en la huerta con los estudiantes caminando a la sombra. Me van a ver en ese lugar, no me van a ver tanto por ahí en el servicio, pero bueno, estoy escuchándoles a los estudiantes por fuera del servicio, ¿no? Bueno, y una pregunta que, bueno, no sé si será más por la escolar, bueno, quizá también, pero es más global de las personas. ¿Cómo es el tratamiento para una persona que, bueno, tiene y sufre todo ese padecimiento, pero que está dirigido más a la vida de la persona, que por ahí hay ciertos adolescentes también que tienden a desvalorizar su vida también? Claro. Yo creo que el tema de los pasajes al acto y los acting, digamos, en esto que vos decís de no valorizar su vida, yo le digo pasaje al acto y acting porque son actos que atentan, digamos, contra la vida de uno, ¿sí? Tienen que ver con por ahí esto, el no tener un espacio de escucha, ¿no? En diferentes lugares. Está bueno tener un acompañamiento de la familia, de los compañeros. Hay toda una comunidad ahí que es parte de ese alojar de ese sujeto, ¿no? Entonces, me parece interesante que ante estas situaciones, entender que si hay un compañero en esta situación, dar aviso al servicio, dar aviso a un adulto responsable, dar aviso a la directora, a la profesora, alguien. La obligación de comunicar es parte de la ética ciudadana, digo, ¿no? Comunicar que el otro le sucede algo, ¿no? También me gustaría recalcar los derechos de estudiante y que vos lo verifiques, que sería que la autoridad escolar está obligada a reportar cualquier caso de abuso, de ayuda, que tiene que hacerlo, ¿no? Sí, las autoridades están para eso, digamos, hay una institucionalidad y digo, hay un procedimiento como institución, ¿no? Entonces, los estudiantes tienen que comunicar a los directivos y los directivos, son los que les asesorarán en esta situación de cómo proceder, digamos, ¿no? Básicamente, ningún profesor y directivo puede hacer oídos sordos a un problema de grave situación, como sería el acoso, así. Más bien por otro lado, que también me gustaría dirigir, que sería el acoso que por a veces escolar, que puede pasar. Muchos chicos, chiques, pueden pasar acoso escolar, están obligados a reportar ese comportamiento. Sí, hay un área específica que es el área de género, que es un área que funciona en la Universidad de Cuyo, que es un área especializada y que son también les encargadas de asesorar a los colegios universitarios en cómo proceder frente a estas situaciones. Así que, ante cualquier duda, ustedes pueden dirigirse al área de género. Bueno, y una otra pregunta más. Más que nada por el tema de una persona, si no se siente bien físicamente y todo eso. Yo he visto, he tenido ejemplos así de personas que sufren de ese mismo trastorno, si se podría llamar, como que está al pendiente siempre de su cuerpo y no se acepta él mismo o ella misma. Y tiene esos ataques de depresión y llanto y por ahí va a otros actos que no serían saludables, digamos. Sí, no sé qué trastorno, o sea, entiendo que no, claro, entiendo. Que por ahí recurre a, qué sé yo, comer y vomitar porque no se siente bien. Ah, decís trastornos alimenticios. Claro, trastornos alimenticios. Ah, bien, bien. ¿Cómo es que se podría, el proceso o la sesión, digamos, de psicológico a eso? Ah, o sea, ¿cómo se trata? El tratamiento. Claro. Bueno, yo tuve la experiencia de en una clínica que se llama AEA, que es una asociación americana, Siempre el abordaje es interdisciplinar o transdisciplinar, digamos. El abordaje de un sujeto, que es también lo que plantea la ley, no es en la individualidad de un consultorio, ¿sí? O sea, es, la individualidad de un consultorio tiene sus límites, ¿sí? Entonces, hay un equipo de los profesionales de la salud que tienen que acompañar a este sujeto, sobre todo en los trastornos alimenticios o de consumo. Problemático, ¿no? Tiene que haber una nutricionista, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un médico que lo acompañe, un nutricionista, una terapeuta ocupacional, tiene que haber un equipo ahí que asesore y acompañe al sujeto que padece y a la familia de ese sujeto, orientando en estrategias por fuera de lo institucional, digo, ¿no? Así que no sé si respondo tu pregunta. Sí. Mira, vos, Franco, tenés una pregunta. A ver, dale. Yo sí, no sé si tiene mucho que ver con lo que están hablando, pero es como una duda que siempre tuve y siempre la quise preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre trastorno, enfermedad, espectro? ¿Cuál es esa diferencia? Hermosa tu pregunta. Es súper pertinente tu pregunta. Mira, trastorno tiene que ver con estos paradigmas, tanto como enfermedad y trastornos, con paradigmas antiguos de cómo se pensaba la salud mental. Si les hago un breve recorrido histórico, la salud mental empieza con el contexto de encierro después de la Revolución Francesa, cuando se institucionaliza el neuropsiquiátrico, y en ese neuropsiquiátrico encerraban a todes, digamos, mendigos, prostitutas, discapacidades, personas con padecimiento mental. Después de eso viene un médico y dice, no, bueno, hay que categorizar, no todes son para neuropsiquiátricos, ¿no? Y se focaliza desde un lugar médico. Entonces empieza toda esta institucionalización de los trastornos, ¿no? Y de la categorización. De hecho, tenemos un manual mundial de enfermedades de salud, un manual estadístico de enfermedades de salud mental, que es el DSM-5 que ha salido y categoriza una serie de enfermedades y trastornos. Si vos lees ese manual, que a todos los estudiantes de psicología creen que están teniendo todas estas enfermedades y trastornos, en principio tiene que ver con una concepción estigmatizadora, ¿no? Un trastorno es algo fijo e inamovible, ¿sí? Y una enfermedad también. El espectro tiene que ver con una concepción más social, ¿sí? Surge ahora hace poco tiempo cuando se habla de espectro autista y no de autismo como tal, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El espectro tiene que ver con una varieté, una varieté de diferentes como niveles, digamos, ¿no? Y distintas categorías que puede tener un sujeto, ¿no? Por ejemplo, en el espectro autista pueden haber distintas variedades y niveles de espectro autista, ¿no? Pueden ser más graves, más leves, algún rasgo, ¿sí? Y no necesariamente un autismo como algo malo, algo enfermo, trastorno mental, ¿sí? Un datito. En esa codificación es que estaba la homosexualidad hasta no hace muchos años como una enfermedad mental. En los años 60 la homosexualidad estaba puesta como una desviación y un trastorno mental, ¿sí? No me quiero entrar en clases de historia, pero básicamente es que en los años 60 cuando hubo un hito importante, que es en una redada policial cuando se... Sí. Sí. Ah, bueno. En los años 60 hubo un movimiento de manifestantes que en algún punto manifestaban en contra de ese trastorno, esa desviación, ¿no? Entonces se cambia eso luego, en el tiempo. Mira, ese dato no lo tenía yo. Bueno. Volviendo un poco, hemos hablado un poco de lo institucional. Uh-huh. Y han hecho los chicos muy buenas preguntas del tema de cómo reaccionar ante un caso como este. Uh-huh. Un amigo, un hermano, un familiar. Yo quería ir un poquito más atrás, que dijiste un dato muy interesante, que es sobre el aumento en casos de depresión. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Eso vimos que quién era que había la Organización Mundial de la Salud. Un dato que surge después de la pandemia. Sí, después de la pandemia surgen varios estudios. Hay otro estudio más del tipo cualitativo, pero tiran datos, sí, es mixto. Y habla de los abusos sexuales en personas con discapacidad, mujeres con discapacidad. En el contexto de encierro se desactivan las redes de esas personas y, en algún punto sufren mayor violencia por estar encerradas y por tener una discapacidad, ¿no? Entonces, y también tiran claro. otro dato que es el aumento de la depresión en mujeres. Ok, y este aumento de la depresión, además de la pandemia, que fue como un evento bastante, digamos, importante para todo el mundo, también esto puede estar dado o opacado quizás porque esto se ha transformado en una especie, no quiero que suene muy mal, pero como una especie de moda en cuanto a lo que redes se refiere. No digo que hay gente que tiene depresión y finge, pero actualmente se puede ver mucho en las redes o en redes muy populares como son TikTok, Instagram, gente que lo usa como moda o como excusa o como, digamos, como... También recalcando como... Hay, ¿no? Como o sea, para no, llamar la atención. Claro, claro, como forma de llamar la atención de otra persona. Utilizando esta enfermedad como nada. Claro, me ha aparecido un TikTok que me pareció muy ridículo y una forma muy burlesca. No, a lo mejor la personita no lo quiso referir, que es como, ¿cómo tener depresión? Y había un comentario que decía, ay, total, después busco un tutorial de cómo no tener depresión. Después, también quería decir que esto da a la invisibilización de las personas que realmente sufren la depresión. Claro, eso era lo que quería llegar. Toda esta como cultura de ay, tengo depresión autodiagnosticada, porque no es lo mismo que una diagnosticada por un médico, ha generado también como una especie de chiste o burla, ¿no? Chiste o burla y como una forma de evitar que la gente que realmente lo siente o lo padece lo opaque, claro, lo guarde. Esto también se ha visto, no sé qué opinás vos sobre ese tema, no sé si has visto, si estás informada sobre algo. Mira, me voy a salir un poquito más de lo técnico y voy a dar un marco más, más como macro. A mí me gusta pensar la psicología hablamos de la definición, desde por ahí los factores o los componentes socioeconómicos. Y en este punto me parece que hay un auge del consumo, y podemos hablar de esta nueva fase claro capitalista, sí. ¿no? También. Entonces hay un consumo en redes. Sí, las redes son una forma de consumo, ¿no? Por un lado, yo creo que ha habido desde las juventudes una necesidad de exponer, digamos, ¿no? Qué es lo que están padeciendo, qué es lo que pasa. Y muchas redes en ese punto, no tengo por ahí TikTok yo, pero sí Instagram, de exponer los padecimientos mentales propios, ¿no? Como la vivencia propia, la experiencia propia. Y bueno, podemos dejar de lado que es una red social y que hay likes y que hay un algoritmo, entonces hay otros influencers que van a usar esa temática como una forma de aumentar seguidores y demás. Entonces, pensar que se puede distinguir, ¿no? ¿Qué consumimos nosotros, qué estamos consumiendo, ¿no? Entonces empezar a poder comentar, ¿no? En esa persona, me parece que esto deberías hacer una consulta en un espacio más cuidado y no exponer en redes sociales padecimientos que tienen que ver con lo íntimo. Diferenciar si es verdad o mentira, la verdad eso no lo podría responder, ¿no? Yo quería decir que mucha gente no lo hace, no a propósito, no lo hace de mala intención, digamos, queriendo invisibilizar, sino mucha gente lo hace diciendo, no sabiendo la diferencia entre depresión y tristeza, por ejemplo. Mucha gente sabe... Claro, de bajón. Mucha gente está si de, una persona que dice en Instagram tengo depresión está diciendo la verdad o está mintiendo, eso no se puede determinar. No, pero quizá una persona que dice tengo depresión y sube porque me dejó mi novia, que yo. Sí. Yo siento como que lo hacen desde pensando que la tema depresión de y la tristeza es lo mismo. Quizá. Claro, pero ahí hay una exposición de su padecer íntimo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos está planteando el sistema capitalista con respecto a lo íntimo, ¿no? Que el otro puede ser, no sé si han visto la serie Black Mirror. Sí. Bueno, caída libre explica un poco cómo el reconocimiento del otro se vuelve en materia de consumo, ¿no? Y empieza a generar en los sujetos una realidad de reconocimiento constante, ¿no? Y el like se termina convirtiendo en parte de una aprobación, ¿no? Entonces, en esos términos se está traduciendo a nivel como más dinámica psicológica, ¿no? Karen, ahí en relación también a lo que venimos hablando, a la consulta que decían los chicos respecto a las redes sociales. Las redes sociales también son una forma de visibilización, de a veces de tocar de oído o de, digo, sin pensar estrictamente en estos productos comunicacionales que puede ser quizás una persona haciendo una exposición súper explícita de si está teniendo un padecimiento, como decíamos, no se puede saber si es verdad o mentira, pero también pensando en las redes sociales, los medios de comunicación como potenciales formas de acercarnos a las problemáticas de salud mental, digo, mirándolo de los dos lados de la moneda, ¿no? Hoy estamos haciendo un programa de radio con pibes que tienen, no sé, máximo 18. Vos, Nicole, ¿qué tenés? ¿Qué? 14, o sea, entre 14 y 18 años hablando de estos temas en un medio de comunicación. Entonces también como los medios de comunicación, las redes sociales, pueden ser también portadoras de información muy útil para poder diferenciar donde hay un padecimiento y donde hay una emoción, ¿no? Para poder diferenciar esas dos cosas, un poquito lo que decía recién. Sí, eso. Claro, porque es importante también para no patologizar emociones como que son lógicas, ¿no? Como el estrés en la época de exámenes. Nos va a pasar. Sí. Imposible que no nos pase. Pero mi reflexión iba por ese lado, la importancia de que la salud mental también ocupe la discusión entre pibes y que también se pueda hablar de esto. Che, pero también, qué sé yo, en redes sociales se abusan de esto o lo utilizan. Va a pasar lo mismo con causas como el feminismo, ¿no? Como con la violencia de género, bueno. Como la venta de pañuelos también, que es un tema. A ver, es como que todo en las redes sociales tiene sus dos caras de la moneda, siempre. Sí. No, ni tiene una más ni una menos. Es como siempre está como equilibrado en ese lado. Uh-huh. Siempre hay negocio. Siempre el lado, claro, el lado que busca beneficiarse, que busca beneficiarse, y el lado que busca exponer y educar sobre este tipo de temas. Sí. No sé. Sí. No, eso. Y también tirar la pelota, sí, ya que estamos, sí, para pensar este tipo de iniciativas, ¿no? Donde uh-huh. pueda circular la voz, donde pueda circular la palabra de los chicos, las chicas, sí, en la escuela. Que disputen esos que disputen espacios. Ese sentido de ese sentido, ¿no? Sí, que disputen. La construcción de ese sentido. Sí, y que disputen esos espacios virtuales, digamos, para construir otra visión de las cosas, no el estigma de la enfermedad o ese trastorno, ¿no? Sino el padecimiento desde un lugar de estratégico, ¿no? De desde a dónde apuntamos, digo, ustedes que están más cercanos a TikTok, a las redes, disputar esos espacios me parece importantísimo, sí, como acá, ¿no? tal cual, por eso pensaba en esta en esa posibilidad que da uh-huh. también esto uh-huh. que vos decís, la salud mental entendida como una cuestión social, uh-huh. en esa cuestión social la importancia que tiene la cultura, la importancia que tiene la comunicación, la importancia que tiene el deporte, ¿no? Sí, los medios de comunicación instalan también, me voy a permitir irme un poquito del marco técnico mío, pero los medios de comunicación me parece que también en esto juegan un papel fundamental. Por ahí también es parte de la salud mental, los comunicadores que comunican, cómo comunican y demás. Bueno, hay una ley, otra ley sancionada que es la medios de comunicación, me parece que es un debate que ustedes pueden dar, ¿no? Vaya, ya nos está dando incluso temáticas para otros programas, excelente. Bueno, nosotros ya estamos llegando al final del programa. Ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias. Recalcamos eso, que es un tema que hay que hablarlo, es un tema que es importante mostrarlo y sobre todo conocerlo y que están las fuentes de apoyo y de ayuda en las escuelas, en las familias, así que es algo que hay que hablarlo porque también es cierto que han habido un aumento en los casos de... Y es importante conocerlo también, para claro. tener una ayuda en la misma familia. Exacto. Y orientarse. Si toda la familia lo sabe, no es, cualquiera podría hablar con el hijo o la hija o entre padres y ayudarse mutuamente para sanar, digamos. Esa información es una herramienta bastante... que bastante da bastante ayuda en estos casos. Alguien dijo el conocimiento es poder. Bueno, yo les quiero agradecer por la invitación, la verdad que es un espacio hermoso, la pasé muy bien, me sentí muy cómoda, muy cuidada y gracias a la profe también, a Ana, y a ustedes por convocarme, porque para mí es un reconocimiento, así que les agradezco un montón. No, bueno, gracias a vos también por venir. No, muchas gracias. También gracias a Oliverio, gracias a Sofi que han estado allá en la consola aguantándonos. Un abrazo enorme y Alexis, lo esperamos. Uy, Alexis. eso no. La Nicole le tiene rabia. Bueno, por mi parte eso ya ha sido todo. Nos vamos a ir despidiendo. Una cosita más. Una cosita más, a ver. ¿A dónde vamos el viernes? que yo no tengo que decir. Sí, decilo vos, por favor, Nicole. Vamos a... Al D2. Ex D2. Espacio de la memoria es cerca de... A la vuelta de ATM, eso era uno de los lugares... Era un centro clandestino que utilizó en la dictadura de Argentina, de acá, en la primera dictadura. Y eso, ahí vamos. El próximo viernes con el taller de literatura. Con las chicas, con sus compañeras. Estamos re emocionadas. La cara emocionada es excelente. Bueno, entonces eso, el viernes vamos al XD2. A informarnos un poquito más. A tomar información y vamos a traer algún programita sobre el tema. Estaría muy interesante. Sí, claro. Claro, así que... Y la próxima semana... Traemos la entrevista de... Chanti. O sea, la entrevista que le hicimos. Claro. Bueno, no lo traemos a Chanti. Les traemos. A usted. Bueno, nos vamos a ir despidiendo para que los chicos se despidan. Ana, gracias por aguantarnos siempre. Ahí sí que... Bueno. Franco, ya para ir despidiéndonos. Hasta el próximo miércoles. ¿Qué tal las pasadas? Este programa estaba apoyable. Bien, o sea, el programa estuvo genial. Yo a nivel personal estoy medio pachuco, pero bien. Sí. La escuela te drena. Sí, estoy medio para atrás en ese aspecto. Pero aprendí un montón. Súper clara. Excelente. Karen, así que nada. Así que sean felices, gracias, muchachos. Gracias, Karen. Yo me despido, chicos. Chao, nos vemos el próximo miércoles. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Chao. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Esto fue una producción del Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Hecho por estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, en el taller de radio.